Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Un poco de haber sabido y otro poco de no saber. Siempre se corre el riesgo de equivocarse. Es lo que tiene la vida del equilibrista. A veces es como si fuera un tonto a tiempo completo. Cada tanto me reivindico, pero después me vuelvo a distraer y me pierdo. Y cuando me doy cuenta que tengo que ponerme en marcha porque todo ha quedado vacío, a veces es como medio tarde. Si hubiera puesto un poco más de atención no tendría que pasar por esto, pero cada tanto te pierdo el rastro, de puro mirar hacia otro lado. Y no es que no sienta frío si no estás, es que tardo en darme cuenta que el frío viene de dentro. Primero tiendo a ponerme un abrigo, hasta que me doy cuenta que el frío es del alma. Y claro, vos dejaste acá tus zapatos, algo de tu ropa, pero te vas perdiendo. Y cuando vos no estás, yo también me pierdo. Tanto que hasta no sé exactamente dónde debería estar. Es decir, estar no es lo difícil. Pero estar donde uno debería estar, eso ya es otro precio. Y lo que uno encuentra solo no tiene tanto encanto. Porque uno no quiere únicamente encontrar algo, sino además tener con quién compartirlo. La calle, la carretera, el café, aquella canción que tanto me gusta. La verdad que nada es lo mismo cuando no estás. Eso lo tengo claro. Lo que se me dificulta es decirlo y sobre todo decirlo más a menudo. O decirlo más allá de solamente hablarlo. Decirlo con mi mundo entero. Decirlo con tal intensidad que ya no me quede otra alternativa que no distraerme. No es lo mismo si vos no estás. A veces incluso eso hace que parezca que ni yo estoy. Al menos no lo suficiente. No todo lo que podría estar. Y no es que seas una parte de mí. Es que yo ya no quiero que sea verdad que no lo seas. Veo mucho menos cuando vos no estás. Show me how to love, maybe I'm going through withdrawals. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around and since it is cold and empty, no water around to touch me. I can't see clearly when you're gone, gone, gone. And I say, I can see the sunlight of the sky. So I hit the road and overdrive, baby. Oh, this city's cold and empty. No water around to touch me. I can't see clearly when you're gone, gone, gone. And I say, I'm dry. let you know I can never say it on the phone. We'll never let you go this time. I say, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. Necesito que busques entre todos mis derrumbes, que veas si acaso hay algo que valga la pena de todo esto. Yo no logro verme bien. Necesito que vos me desmientas de todos mis temores, esos que me agarran de tanto en tanto y me hacen dudar de mí mismo y dudar de todo. Y todo me parece sin sentido y me pesa. Porque me olvido que lo más fantástico de que nada tenga sentido es que uno puede darle el que quiera. De eso se trata este juego. Creo que a veces me acostumbro demasiado a la comida congelada, a que todo viene hecho. Uno se acostumbra a tantas amputaciones y comienza a perder de vista todo lo que realmente es. Por eso necesito que busques a ver si todavía queda algo, aunque sea un diamante diminuto o un pedazo de vidrio de colores, pero algo que todavía valga la pena. Hasta la risa se me pierde. Necesito que me sonrías para ver si encuentro el fundamento de la mía para despertarme. A veces me duelen los moretones que me voy haciendo de tanto darme contra los días, y tengo el sueño atrasado de tanto tener que andar buscando, de tanto oscuro presagio con el que incendian las calles y los noticieros. Y necesito que me rescates de mí mismo, de mis miedos, de mi propio ombligo que crece más rápido que mis mejores escaleras. Necesito que alteres las órbitas de mis planetas para recordarme que el orden necesita de vez en cuando tomar el riesgo de comenzar de nuevo. Necesito que me quites este olor a lunes que a veces se me pega en todas las paredes, en los jardines, en mis animales más queridos. Necesito que me recuerdes que por lo general, para saber ganar hay que perder la costumbre y descubrir que el truco de saltar está siempre en atreverse. I'm hurting, baby. I'm broken down. I need you loving, loving, I need it now. When I'm without you, I'm something weak. You got me begging, begging, I'm on my knees. I don't wanna be needy in love, I just wanna be deep in love. And it's killing me when you're away. Oh baby, cause I really don't care where you are. I just wanna be there where you are. And I gotta get one little taste. Your sugar, yes please. Won't you come? Show me good loving, make it alright. Need a little sweetness in my life. Your sugar, yes please. Won't you come and put it down on me? My broken pieces, you pick them up. Don't leave me hanging, hanging, come give me some. When I'm without you, I'm so insecure. You are the one thing I'm living for. I don't wanna be needy in love, I just wanna be deep in love. And it's killing me when you're away. Oh baby, cause I really don't care where you are. I just wanna be there where you are. And I gotta get one little taste. Your sugar, yeah. Sugar sweet, don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you all that then Southern California, babe. I don't wanna play no games, I don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Yes, please, won't you come? I'm right here, cause I need a little love and a little sympathy. Yeah, you show me good loving, make it alright. Need a little sweetness in my life. Your sugar, yes please, won't you come and put it down on me. Hay una parte de uno que siempre está en otro. Y hay una parte mía que está en vos, o que al menos solo vos sabés despertar. Ni yo mismo puedo encontrar esa parte de mí algunas veces. No es que no sepa volar si vos no estás, o que no pueda sonreír en tu ausencia, pero mis alas parecen más grandes y potentes cuando vos estás conmigo, y mi sonrisa fluye de una manera intensa que desconocía hasta que tu presencia se instaló entre mis días. Se siente bien pensar que todos los días me llevaron hasta vos, tanto como sentir que vos sos capaz de llevarme más lejos de lo que yo mismo sé llegar, como si despertaras una magia que me habita pero que se rehúsa a formar soles tan intensos como cuando tu voz la despierta. Se siente bien saber que no importa cuán alto pueda volar, siempre tu vuelo me lleva más lejos. Es como si tuvieras una clave que desconozco para desactivar los infiernos, para quitarme de encima todas las barbaries cotidianas. Y entonces me mostrás que hay un cielo al que no se puede llegar solo. Da igual lo que diga, lo que haga, da igual cuánta certeza haya juntado en todas mis maletas. Nada es tan cierto como la manera en que los días cobran un sentido inesperado cuando vos me liberás de todas mis limitaciones. Ni siquiera necesito ser un superhéroe, ni saberme completamente los chistes, ni evitar todos los derrumbes. Vos siempre despertás en mí profundidades que desconocía, intensidades que estaban adormecidas como esperando la clave secreta que trae tu mirada, tus palabras, tu gesto que improvisa una promesa maravillosa. Quizá hubiera tardado 100 años en descubrir lo que descubro en mí gracias a vos. Whenever I make me feel like I am young again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am fun again. However far away, I will always love you. However long I stay, siempre nos han querido vender que cuanto más pasemos nuestro tiempo rezando, más nos van a escuchar de arriba y a dar un lugar en el cielo. ¿En serio creen que Dios va a alquilar una parte de su hotel celestial por una cosa tan mísera como un rezo maquinal que se repite día a día de manera inconsciente e insípida? Sí, claro. El tema ese de la vibración que se genera les viene bien a los que insisten en eso, aunque si la fe es algo que se vomita en vez de vivirse, no creo que haya mucho mérito en eso. Además, eso de pasarse la vida pidiendo. Está bien, puede que le mendiguen al dueño del circo, pero el hecho es que se la pasan haciendo de mendigos. Y se hacen las grandes víctimas para hacerse los humildes, aunque luego, claro, se creen más de lo que son cuando abandonan su plegaria. Psicopateo metafísico, solo eso. Chantaje emocional al más alto nivel. De esa gente mejor huir. Lo que serán capaces de hacer con el resto del mundo, ¿no?

Pueden ayudarse con la lluvia a lavar las manchas de sangre, o vaya a saber cuántas purificaciones quieran entonar una y otra vez, como una consigna repetida aquí y allá, en esta posición y en aquella otra. Pero aunque logren lavar todo lo necesario y luego pinten encima con el color más opaco, algo de todo eso siempre va a quedar golpeando, resonando. Las cosas siempre saben lo que pasó. Pueden engañar a los que sacan las fotos, a los que esperan su versión de los hechos. Pero los que no se dejan convencer porque se hayan puesto un poco de perfume o se hayan lavado las manos con la minuciosidad del cirujano, esos no se van a dejar convencer por sus buenos modales. Esos saben que la sangre empuñada no siempre resulta purificadora. Porque no hay suciedad que purifique, ni aunque la quemes o la escondas. Es cierto, todo es frágil, y ellos y su fuerza pueden aplastarlo todo como si anduvieran a paso de elefante. Pueden acallar las voces, pero todas las voces que puedan silenciar no les van a permitir silenciar la verdad. Toda la vida es frágil, demasiado frágil, por supuesto. Todo puede quebrarse de un momento a otro. Y sí, hay que vivir con eso. No somos como planetas o estrellas que pueden resistir tanto golpe, tanto martirio. Somos frágiles. Pero sea como sea, también somos más que nosotros. Y eso siempre estalla en la cara de los que quieren impedirlo. Los que se sienten seguros de la verdad siempre pueden empuñar la muerte, por supuesto. Los demás viviremos frágilmente, pero viviremos. Still I want Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.